amigos me dijeron que ignorara esa atracción, que con todos jugaba y al final tenía el razón. Mira, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, y que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, y como dice, como dice. Una mentirosa en el amor, mariposa del dolor, que vas de flor en flor, como jardines del amor. Cuando vives pensando que siempre tienes la razón, mariposa del dolor, no tienes corazón, no sabes del amor, ni mucho menos de pasión. Si te miré, sos. Mis amigos me dijeron, ¿y qué? Saltando. Una mentirosa en el amor, mariposa del dolor, que vas de flor en flor, por lo que dice el amor. Tú vives pensando que siempre tienes la razón, mariposa del dolor, no tienes corazón, no sabes el amor, ni mucho menos de pasión. Oye, el corito lo canta uno. Porque siempre así lo dice. Ustedes, a ver. Oye, así como en el estadio, con la palma, así como una barra. Tú vives pensando que siempre. No sabes. ¿Qué? Ni mucho menos de pasión. ¡Saltando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!